volvemos, Matrix ORG es una forma de, es un protocolo de chat, que la única gracia, lo que nos ha motivado y nos ha puesto muy cachondos ha sido el tema de que es federado. Entonces, tú puedes montarte tu propio servidor de mensajería instantánea, voz IP y vídeo también, videoconferencia. Y hay una app para móvil y todo es software libre. Y la idea es federar servidores. O sea, la idea está en que lo que queremos es que cada uno tenga lo suyo y pueda controlar lo suyo, pero que pueda comunicarse con los otros. ¿Qué está pasando con la mensajería instantánea? Que si tú no te conectas al mismo servidor, no puedes... No, si no estás en el mismo, no puedes hablar con los que están en el otro, ¿no? Y por ejemplo, lo que tiene la idea de federarse también es, por ejemplo, que te puedes relacionar con los canales de IRC. Si tú tienes un cliente de Matrix, puedes relacionarte con los canales de IRC. Sé que también puedes con Telegram, pero no lo hemos encontrado o no hemos tenido tiempo y ya está. Bueno, pues un poco también, aparte de haber habilitado el grupo de trabajo, que yo creo que es una buena experiencia que podemos aplicar a este hard meeting, que hacía tiempo que igual no se hacía, con coger unas necesidades que partíamos de que el propio colectivo podía, cómo nos comunicamos, utilizamos solo las listas, a veces las listas se confunden de sitio, el tema de las netiquetas pues como que es de hace 30 años y la gente se lo olvida, y hemos pensado en buscar más formas de comunicación. Pedro habló de que conocía Rocket Chat, luego... ay, se me ha olvidado tu nombre. ¿El qué? Se me ha olvidado. Enric nos comentó el tema de Matrix, que había estado viendo ya, y la verdad es que vamos a ver qué sale de aquí. Y al final es simplemente eso. Yo creo que están poniendo el patio. Hemos cogido un poco también documentación de cómo lo hemos ido haciendo, así que va a haber una documentación para poder replicarlo. Y como decía, la idea principal de poder hacerlo fácil, de poner una Raspberry para cualquier colectivo y que directamente tengan su comunicación descentralizada, pero que se puedan comunicar entre todos los colectivos. Y esa era la principal idea. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues básicamente metodología colaborativa. Hemos empezado aquí, tú qué sabes, y cómo hemos empezado a escribir. Empezamos con, teníamos una máquina por ahí que había que utilizar, no se está usando, bueno, pues ya está, ¿qué tiene? Linux Mint, vamos a poner Debian y partimos de cero, porque la costumbre, pues lo de siempre, ¿no? Estamos acostumbrados a un entorno y lo usamos. Y a partir de ahí, pues hemos escrito algunos manuales que hemos intentado usar, tienen pegas y no pegas, así que habrá que depurar la documentación. Ajá, muy bien. Pues sigue. No, se entiende lo que hace Matrix, ¿no? Se entiende, ¿no? Es mensajería instantánea, es un servidor y luego tú montas otro servidor, se federa vía DNS y puedes tener el usuario hm://matrix.org o hm://musaik.net, ¿no? Tienes diferentes servidores. Clavado al servidor de correo. Es la idea del servidor de correo. Es exactamente lo mismo. Y en mensajería. Y todo en libre. Vale. Y también se puede hablar con Haber, ¿no? Sí, se puede hablar con Haber, pero además es muy parecida a la filosofía de Haber. O sea, Haber ya estaba, y ahora esto es otro protocolo, pero se federa por DNS, igual es más sencillo que estar configurando la federación de Haber, y además, como lo ha monopolizado Telegram, como lo ha monopolizado WhatsApp y Google, al final el Haber se ha quedado muy abandonado porque la gente lo desarrollaba más. Aquí han implementado ya voz IP, las federaciones con otras redes libres que hemos hablado, y parece nos ha parecido bastante fácil de que pueda llegar a la gente. El front es bonito. Y estaba eso, como habéis dicho, para Android y, bueno, pues de momento puede ser útil. Cosas chulas, porque se me estaban así ocurriendo. no tienen jerarquía, o sea, no hay usuarios que tengan unos derechos más que otros, sino que directamente todos los usuarios son iguales, no existen roles. Creas una charla, una sala, y eres tú el administrador de esa sala, pero es la única opción. no hay una jerarquía del root, controla un X usuarios. Bueno, realmente el Matrix te permite como un montón de opciones para regular. O sea, tú tienes tu servidor de Matrix, entonces puedes hacer diferentes configuraciones granulares de en esta sala pueden entrar invitados. Tienen mucha... bueno, quien tiene el servidor dice cómo se va a regular ese espacio. Regula toda la política de ese espacio. Que sí. Tienes la configuración general. Claro, pero tú podrías decir, ningún usuario puede crear una sala si no tiene más de... Porque los permisos van como de 0 a 100, entonces tienes como diferentes roles, claro. O sea, que por defecto es como muy libre, pero que lo puedes ir regulando en función de tus necesidades. Bueno, se nota que ha sido súper rápido todo, porque estamos hablando de 3 días. Nos falta mucha experimentación. Pero bueno, lo interesante aquí es un poco que creo que podemos dejarlo como puesto tanto para poder usarlo. No sé si alguno lo habéis probado con las rutas que hemos puesto por los salones. Chat.hackmeeting.tgz está funcionando y bueno... va a dejar de funcionar, ¿eh? Sí, sí, ese va a dejar de funcionar. No es solo para el espacio, pues no existe ese dominio. Pero la idea es que igual lo hagamos. O que cada uno se lo haga en su casa. Explicamos cómo, bueno, lo que hemos ido haciendo, ¿no? Primero hemos ido a un enlace que está más abajo que nos explica cómo instalarlo. Lo hemos instalado en una Debian, un paquete. Bueno, aquí tenéis el frontend. Este soy yo. Son pruebas de... Sí. Este se ha conectado al chat, ¿no? O sal. Sign out. Este es el cliente de... Perdón. Este es el cliente de Riot. Aquí podemos entrar como guest. Y entonces... vale, el nombre que me voy a coger, crear cuenta. No. Si creas cuenta, crear cuenta. Ay, no. Hay una forma de entrar sin registrarse. Vale, ahora. Ya, bueno. Vale, o sea, ahora acabo de entrar y me dice, la sala Hackstone permite invitados. Esto lo hemos tenido que configurar así. Entonces, si entramos, nos va a pedir, bueno, que si quiero entrar como invitado, bueno, pongo nodo chat. Vale. Y entonces entro. Y aquí están las diferentes personas conectadas ahora. Y... Hostia, es que no veo los scrolls ni nada. Puedes hacer que sea replicado. Pues esto es lo interesante, ¿no? Que una persona acaba de entrar, no tiene por qué registrarse, no tiene por qué dar su número de teléfono y tiene todo el histórico. En este caso es una sala pública, puede ser privados. Luego parece que esto lo van a ir mejorando, pero hemos visto que tiene como una forma de verificar el dispositivo desde el que se conecta. De todas formas, aquí no sabemos hasta qué punto, qué parte es cliente y qué parte es servidor. Porque aquí, por ejemplo, hay ciertas cosas, como por ejemplo la videoconferencia, va por WebRTC. Y esto va por navegador, esto no tiene nada que ver con Matrix. Bueno, sí que tiene que ver con Matrix porque Matrix te ofrece un servidor de señalización para WebRTC. Es decir, WebRTC necesita un servidor central que lo que va a decir es, como el correo electrónico, quiero hablar con tal, pues este está aquí. Y hace un poco la intermediación para la conexión. Una vez se han establecido la conexión ya es P2P o puede ser P2P en función de lo que queramos hacer. Si son muchas personas, a lo mejor queremos un servidor que haga la mezcla de todos los participantes. Eso ya... Un poquito. Pero eso es, digamos que... ya está resuelto, porque es WebRTC, se está implantando en los navegadores y van haciendo nuevas APIs de JavaScript para que funcione. O sea, está como... está resuelto desde un punto de vista técnico, pero no en cuanto a estandarización, compatibilidad y tal. Poco a poco van haciendo. Pero no sé si me entiendes lo que quiero decir, o sea... Aquí también, aquí en el settings de la sala, bueno, pero creo que lo voy a poder igualmente. ¿Quién puede acceder a la sala? ¿Quién puede leer el histórico? Y diferentes cosas. Y esto como invitado, puede, creo que como administrador ves más cosas. Vale. No puedes editar. ¿Cuál también hace que sea transparente? Porque estás viendo todas las posibilidades y no es un root oculto que te está manejando el estilo, sino que te está diciendo todo lo que puedes hacer. Lo interesante de esto es que es como un backend, ¿no? Con lo cual, cuando me canso de este cliente se vuelve viejo, lo cambio por otro. El otro cliente que hemos probado es el 8008, ¿no? 8008. Es el propio de Matrix. Uh-huh. Aquí está conectado como en RIC, entonces sí, es un poco malillo. Para entrar en esta sala, ¿cómo sería? Arroba, no. Comillas, banda, almohadilla. No, dos puntos y el servidor. Dos puntos chat. Es como, no sé, a mí esto me vuelve loco cuando pasan estas cosas. Es como el Git con Markdown, que entonces tienes ahí tu Markdown con sintaxis de Markdown que la puedes convertir a varios formatos o ASCII-DOC o estas cosas. Y el Git que te permite clonarlo y que esté en todas partes. Y el hecho de poder cambiar tan fácil a otros clientes, esto está muy interesante. No depender tanto de... Bueno, vale, dependemos de Matrix, pero lo que hacemos es que Matrix es... con un estándar, pequeñito, modular, un core tal. Ideas, dudas. Bueno, esto es lo que hemos estado trabajando, se nos han ido ocurriendo cosas que hacer. ¿Podemos explicar un poco cómo lo hemos instalado, lo que se tiene que hacer, que no es tan complicado, sí. Los enlaces? Sí, no sé. Lo hemos ido trabajando en esta URL. Ahora aquí está haciendo un poco la teoría, ¿no? De... qué es lo que ya sabemos que se puede hacer o qué es lo que nos interesaría. Sabemos que se puede hacer bridge con IRC. Aquí creo que había como... al entrar, te dice los canales con los que puedes conectar. ¿No? ¿Dónde era esto? Bueno, es igual. Puedes conectar con el IRC. El XMPP debería, no lo hemos probado. No, están sin probarlo. No, pero este creo que sí que lo ha probado el Abel, sí. Lo ha conseguido en su servidor particular, porque nos hemos montado en total, bueno, muchos servidores. Hemos hecho cinco, Matrix. Abel, uno en casa, uno aquí, uno allá, sí. Y otro aquí. Sí, entonces hemos aquí en local hemos montado el... Ay, la Raspberry 6. Hemos montado este y luego hemos empezado a hacer otro... que era chat 2. Y lo que hemos intentado hacer... Sí, chat 2 de... No. Pues hemos intentado que una cuenta de un servidor pudiera entrar a hablar en una cuenta del otro servidor. Sin Matrix Central. ¿Cómo? A ver, un poco las dudas de la realmente descentralización de Matrix era, vale, instalamos el primer servidor fuera de aquí y directamente se federó con el general de Matrix.org. Y no hemos hecho nada, no hemos configurado nada, ha ido directamente a la federación. Pero, ¿cómo funciona eso de verdad, no? Entonces, póntelo así. teníamos esa duda. Entonces, aprovechando un poco el espacio, la red que tenemos aquí, que es difícil, que no tenemos acceso fuera con todos los puertos, no tenemos, o sea, está mapeada completamente, tenemos el tema de firewalls, dijimos, vamos a pensar en una realidad en la que dos colectivos no quieren saber nada del mundo, pero quieren comunicarse entre ellos y tienen su propia Matrix. Que yo creo que es lo más interesante porque realmente ahí estamos viendo una federación real. Y no hemos sido capaces de hacerlo porque la federación... Pero sí que hemos entendido cómo funciona. La federación va por DNS. Hemos hablado, se ha dicho al principio, entonces directamente va a un nivel de rango de dominio. Y tienes que configurar todos los SRVs y tal. Nos ha costado bastante. Sí que ha habido comunicación entre ellas, pero no hemos conseguido hablar. Se ve que alguno de los pasos de esa información SRV de vuelta de los dominios no lo hemos conseguido hacer correctamente. De la federación, lo que encontramos más revolucionario es que Enrique es de Mataró, yo soy de Barcelona. Él se montó un servidor de Matrix, yo me monté un servidor de Matrix y decidimos pues, que su servidor va a ser para todo Mataró, mi servidor va a ser para todo Barcelona y va a haber una interoperabilidad entre los dos chats por la federación, de que va a haber una sala general... Bueno, eso habría que verlo, ¿no? Donde se monta esa sala general... El tema es que en caso de, en caso de que se cae la red, pues dejaremos de poder comunicarnos con Mataró o con Barcelona, pero... Sí, a través de Giphy, es que claro... Vale, sí, perdón. ¿Sabéis lo que es Giphy? Una red de telecomunicaciones libre, abierta y neutral... Cada uno tiene como su nodo, se conecta con los otros por enlaces wifi, por cable, por lo que pille. Y este tipo de conceptos tiene como un gran potencial cuando se despliega en este tipo de redes porque te da como mucha autonomía. De lo que estaba hablando, claro, hablamos con Mataró, hablamos con Barcelona. Cuando se cae el enlace, hablamos con los locales todavía. Y lo mismo con Internet, ¿no? Podemos tener un bridge con el IRC de no sé qué para todo el mundo. Cuando se cae Internet, se pierde ese bridge, pero podemos seguir hablando en local. Y esto es un concepto muy grande, ¿no? Porque a veces, ¿qué ocurre? Que se cae el WhatsApp, ya nadie tiene nada, ¿no? Y aquí, cuando se cae, es como una caída de solo una parte, ¿no? Y podemos como granular mucho. Por ejemplo, si dentro de Barcelona es demasiado grande y a veces hay problemas de conexión, pues separamos el chat en dos. Incluso ese chat nos puede ayudar a coordinarnos para recuperar la conexión. Y aquí podemos como subdividir cuanto necesario sea. Sí, sí, yo quería añadir una parte técnica, pero me pone muy caliente el tema de Giphy. Y no, la idea es que por ejemplo, ayer que hablábamos de servidores autogestionados, nosotros tenemos uno y la idea es que se utilice dentro de Giphy. Hay muchos servicios como web, correo, que se utilizan dentro y tener un chat que no salga nunca la parte privativa, pues eso es buenísimo. Y que se federe a través de Giphy con los otros servidores de Giphy y a través del mundo, a través de Internet, pues mola un montón, ¿no? Yo siempre hablo con los míos dentro y cuando quiero salir salgo, ¿no? Pero si se cae lo de fuera, tengo lo de dentro. Y parte técnica, ¿cómo se federa? Que parece que sí que se federa solo, pero bueno, solo tienes que introducir una línea en el DNS, en el de SRV, y tienes que hacer un comando y en un subdominio raro, /matrix./tcp, le pones el dominio al que se tiene que federar y ya está, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho fuera y ha sido muy fácil fuera en un servidor en internet. Hemos cambiado el DNS y ya automáticamente ha funcionado. Y aquí dentro lo que hemos hecho es tocar el DNS. Lo que pasa es que a Siroco ya lo hemos molestado un montón en montar una máquina en el NAT y al final lo que decidimos es montar nuestro propio servidor DNS. Y lo montamos en la máquina que hay ahí, ¿no? Montamos otro servidor DNS y lo único que tuvimos que hacer es añadir esta línea en el DNS. Que bueno, que fue divertido, ¿no? Montar un BIM 9, mientras se preguntábamos a la gente, alguien en vez de BIM 9 entendió que era BIM y nos empezó a hablar de Dios y nos empezó a hablar de otras cosas. Pero tiene la parte divertida, ¿no? Pero montamos un servidor DNS, que eso es lo divertido del grupo de trabajo y lo enriquecedor, ¿no? que al final tuvimos que entender también del NAT que hay aquí, porque una máquina estaba en la red. Yo creo que estos detalles son los importantes. La máquina que estaba por cable tenía VLANs diferentes con el Wi-Fi. Y claro, nosotros queríamos conectarnos vía Wi-Fi con el servidor y no podíamos. Tuvimos que cambiar las VLANs para que sí que se pudiera. Entonces, el otro servidor lo teníamos dentro de una máquina virtual que hay en el servidor aquí. ¿Y qué pasaba? Esta máquina virtual estaba en una DMZ y entonces hasta estar en la DMZ, desde él no podía ver la LAN, pero la LAN sí que lo veía él. Y bueno, se podían federar los servidores. Y entonces lo que hicimos es montarlo en este portátil de aquí. Y teníamos los dos federados. Y montamos el servidor de nombres para que se vieran, pero fallaba alguna cosa. Bueno, pero los logs nos iban diciendo bastante información, pero bueno, a las tres paramos y ya no continuamos. Vale. No sé si vale la pena enseñar un poco cómo se instala. Ok. No sé, yo enseñaría los enlaces. Digas. Sí, que solo que tenemos que instalar los paquetes, que tenemos que cambiar el enlace, el primer enlace que utilizamos, y luego enseñamos el segundo. Yo creo que sí, que todo por transparente por DNS. Tú le dices el dominio que él y lo va a buscar ahí. Sí. Yo creo que es más el tema del correo electrónico. Igual que ponemos nombre, arroba, dominio, la idea es similar. Si no hay esa comunicación, no vas a llegar a la federación. O sea, realmente no es que estén unidos en puntos, sino yo creo que lo que pasa es que son capaces de llegar. Entonces lo que hace Matrix es simplemente generar los apuntadores. Si este lo tengo, voy a buscarle el SRV del dominio que tú me has puesto. Entonces al final, sí tiene Matrix, pues llegará al canal y lo activa. Creo que es así. No sé si es que quieres decir esto. Porque lo de salas, las salas, depende, es como yo te envío un correo a ti, pues si tienes el usuario, pues te llega. Si no tienes el usuario, no te llega. Claro, no, en las salas tú configuras a la gente que está en esa sala. Puedes cerrar. Entonces, si... aunque solamente somos cuatro colegas, ¿cómo sé yo que esta información no ha salido de Mataró y ha pasado por Barcelona y por Madrid cuando voy a llegar otra vez a Mataró? No, no debe de salir si todos los invitados que has puesto son del mismo dominio o de dominios que tú controlas, esos cuatro, no debería ir nunca en otro sitio, esa sala. Ya, pero lo que está diciendo él es que la información, ¿cómo no podemos asegurar que no corre? Decía él, que tú puedes, como servidor, puedes configurar por defecto cómo son las salas y luego cada uno se configura la suya. Tenía una pregunta. Aparte de qué hace de bridge entre IRC, Jabber y demás, ¿cuál es la diferencia con Jabber? ¿Y tiene algún tipo de cifrado, como OTR o MEMO, para salas como Jabber? Claro, como Jabber. Entiendo. Sí. Es algo más. Muy amplio, que permita diferentes redes interconectadas. Sí. Que como ya ver. Como en internet, la aplicación. Como ya ver. La federación de Jabber también es por DNS y ya está. Sí, claro, pero claro, Jabber también tienes un Sí, si quieres, o sea, claro, le puedes meter. Que Matrix será un núcleo todavía más pequeño. Más pequeño. Para que la libre integración sea más sencilla. Hmm. Claro. También soporta con Zipay y Vidio. Ya podría hacerlo. Sí, de hecho, con Pidgin soporta Vidio. Lo que saca con el cliente, obviamente. Sí. Pero el nombre de Matrix mola más, quizás. Sí, sí, es que llevamos unos años que no estamos inventando nada nuevo. Es como desde el correo. Unos años ya son 40. Es como desde el correo. El IRC tiene 30, Jabber tiene 20. esto que cuando lo instala te viene por defecto con una interfaz web. Sí. Y bueno, pero es como. Es mal reluciente. Es que sin. A mí sí me convence un poco es mi relación con mi entorno no friki. Claro. Es lo que decíamos, ¿no? Que claro, yo he convencido a muchos a usar Telegram, pero tampoco con mucha ilusión, ¿no? Pero al menos era algo más. Y ahora este puede llegar al non-friki. Claro, yo quiero trascender. Yo quiero salir de mi... Para comunicarme, ¿no? Pero cuando hay información más delicada ya tenemos otras herramientas. Que el nombre de RetroShare tiene que salir en la charla también, ¿no? Tiene que salir. Ya lo digo con mucho amor. No, bueno. Lo que quería decir yo es como... No entiendo bien qué pasa, que... Estamos inventando, es que hay yo Matrix lo conozco y lo instalé cuando se llamaba FreeIndica, todavía hace, que era 2009, así. Y no, es como, a ver, en esos años hubo como mucha ilusión con ese tipo de tecnología porque salieron Diáspora, etcétera, etcétera, etcétera, y hubieron muchas que salieron así, ¿no? Y parecía como, ah, qué guay, la... Hemos solucionado el tema, ¿no? Y era como... Y en ese momento yo me ilusioné. En dos personas instalamos un pod de Diáspora y también de Frendica, que llegamos a tener 30.000 usuarios. Fue el primer pod de Italia y el más grande hasta que petó. Y claro, y al final era como... Después, cuando llegamos a los 1.000 usuarios por ahí, nos dimos cuenta, hostia, pero al final... Es lo mismo que el correo, ¿no? Es como, si nos hubiésemos metido de acuerdo que en los correos enviábamos algo parecido a HTML, que sin embargo los clientes, muchos ya lo soportan, o hacer una interfaz un poco diferente, más o menos era igual. Y esto es lo mismo, es como, al final dependen todo de DNS, que es el problema chungo de todas estas cosas, ¿no? Que DNS es jerárquico, te lo cortan y no sé qué, y vale pasta. Y para mí ya es una opinión, porque es como, creo que tengo bastante experiencia de haber leído y buscado y metido la mano tanto en el tema, como para sentirlo no como una sensación, sino como una opinión formada, que no estamos inventando nada nuevo con todas estas cosas. Y es como que al final me parece que la pelea es entre quien hace la interfisita más material design con brillantinas y cosas así, pero lo que hay por debajo es como... Es inútil que estemos aquí preguntando, ¿qué tiene más de Jabber? Nada, la interfisita más guapa y ya está. Te estás dejando de lado el ser humano en todo esto. O sea, claro, la API es diferente, por lo cual es más cómoda de utilizar, es más... O sea, estoy evolucionando un protocolo que al principio era más incómodo de usar que un martillo sin mango. A ver, mira, esto va a ser ergonómico, va a estar un poco más puesto. O sea, estás puliendo una herramienta que se diseñó cuando todavía no hay internet. Pero es que esa herramienta es más incómoda de utilizar que la hostia, ¿no? Todavía hay que darle vueltas para ver cómo hago para que... O sea, el email estará viejo cuando cualquiera pueda tener de gratis un servidor de email propio y todos los ordenadores sean servidores de email federados y tal y cual. Pero todavía es demasiado incómodo hacer eso, ¿no? Entonces tenemos que darle más vueltas a la API, a las herramientas y tal cual, para que al final sea tan fácil que hasta mi abuela tenga el servidor de correo metido en el móvil y entonces si tengamos un sistema federado, distribuido... No. Bueno, el problema es como... Como todas estas cosas, es el martillo, ¿no? Que le estamos metiendo colorines, pero siempre es el martillo. Sí. y ya hemos entendido que el martillo necesita una IP pública, necesita un récord DNS, necesita una reputación y bla bla bla. Es como, estamos dándole vuelta al martillo y siempre nos quedamos con el martillo, cuando en realidad necesitamos un taladro. Y ya el taladro lo sabemos hacer. Es como, la sensación que tengo es que tiene muchos años. Ahora ha cambiado nombre tropecientas veces, Matrix. Y si miras en el código, seguro que hay algún parche mío también, pero sigue siendo un martillo. Y me parece que ha pasado bastante tiempo como que lo tengamos claro, que nos hace falta el taladro y no el martillo. Y lo que pasa es que, además, en paralelo, otra gente ha empezado a hacer taladros que, bueno, son feos a ver porque parecen estos industriales y no sé qué, todavía no tienen batería. Pero es como, yo creo que como comunidad hacker tendríamos que pensar en o hacer más taladros o más herramientas, yo que sé, una radial, pero pasar ya del martillo, porque le estamos dedicando un montón de recursos a una cosa que no va más allá del martillo, y lo sabemos, y hasta que dependamos de DNS, pues no iremos más allá del martillo, porque martillo se quedará. Solo quería una aclaración de qué es un taladro en este contexto, o sea, qué es lo que se le espera pedir. Sí, o sea, qué es lo que se pretende superar y qué ventajas tendría. Vale, bueno, igual tenías palabra tú. Bueno, el taladro es algo que no dependa de DNS, que ya lo sabemos, que es jerárquico y no funciona y no sé qué. Por ejemplo, hay muchas propuestas. Yo no quiero decir la mía porque a veces lo que siento es como que a veces me siento solo, no porque somos pocos los que curramos en mi propuesta, sino porque veo pocas propuestas con principios compatibles, ¿no? Pero hay CJDNS, hay muchas cosas que funcionan encima de DHT que simplemente una cosa por pasar del DNS y cualquier cosa que no sea jerárquica y que sea diseñada usando mucho la criptografía por proteger los datos del usuario y todo esto, pues se puede considerar un taladro. Y hay, por ejemplo, una otra propuesta que es SecuShare, que tiene unos planteamientos políticos muy interesantes y técnicos muy interesantes. Hay varias. Y bueno, yo creo que tendríamos que meternos a empezar a por lo menos a investigarlas. Y hay algunas que yo creo que lo único que le falta son los colorines. Y es como, yo creo que en esta sala todos somos capaces de meter colorines. Y nos podríamos meterle colorines a esas que ya de base son un taladro, o una radial, o una pata de cabra, y no estar con el martillo y el destornillador. Sí, sí, lo podemos mirar. Bueno, yo quería partir una lanza en favor de Matrix, porque... Vale, ¿puede ser cierto que no aporta nada especialmente diferencial con respecto a Haber, o no es una mejora cuántica con respecto a otras cosas que tenemos, pero quizá sea una mejora incremental que nos pueda llevar a dar un paso en la buena dirección? Puede que simplemente sean colorines, pero si con esos colorines conseguimos atraer a gente fuera de WhatsApp, fuera de Telegram, ¿por qué no? Y hacia tecnologías libres y que están descentralizadas, bueno, descentralizadas, federadas por lo menos. Creo que eso es positivo. Y a partir de aquí, si el API es buena, el núcleo pues es manejable, se puede incrementar sobre esto y convertir, pues vamos a hacernos un Matrix que en vez de funcionar sobre DNS, funcione sobre DHT. Vamos a hacer que Matrix pueda instalarse en un ordenador personal y no que tenga que ir sobre servidores. Creo que se pueden hacer mejoras incrementales y que es un buen camino. Ah, bueno, perdón. Y la pregunta era, ¿cómo de pesado es esto? ¿Se puede instalar sobre, por ejemplo, una Raspberry? Bueno, el tema de Raspberry ha sido complejo. Sí que hay Bueno, está se puede intentar compilar. No lo hemos conseguido del todo porque la Raspberry la pusimos ya a última hora y estábamos muy cansados. Y el proceso de compilación yo creo que se me iba ya a la cabeza lo que estaba haciendo. Pero no terminó. Pero vamos, en principio añadiríamos también la posibilidad. A mí me parece muy interesante porque el servidor se convierte en algo muy pequeñito, muy manejable. Y pues para funcionar un grupo local o un grupo pequeño creo que sería la mejor idea. Y ya se van federando. Bueno, es un cacharro muy accesible. Pero me ha dado la sensación al final de que igual teníamos que haber puesto nuestros esfuerzos un poco más en lo que has dicho, ¿no? En ver esa parte. Nunca es tarde. Podemos seguir trabajando ahí. Y además así aprovechar que el grupo de trabajo salió por cómo salió. Igual no hubo una falta de comunicación en este punto y podíamos haber mirado más hacia un lado más distribuido que descentralizado, pero no salió. Yo creo que lo que dice Gio está completamente en paralelo con lo que estamos haciendo. O sea, que no hay ninguna disputa. Pero también quiero poner en valor lo que estamos haciendo, que es... O sea, lo que dice Gio es lo que tendríamos que estar haciendo todos. Pero luego nos encontramos con eso que comenta. Nos encontramos solos, que son cosas difíciles. Y bueno, es investigación, es desarrollo, es tirar hacia herramientas que funcionan mejor, pero mientras estamos desarrollando eso, estamos en Telegram, estamos en WhatsApp, estamos en cosas feas. Mi propuesta es, yo por ejemplo ayudé a montar el chat de Giphy, que es un rocket chat, eso es un Docker container, Docker run el rocket chat, ¿no? Y fuera. Y es muy bonito ver... O sea, ver la parte humana, que es, antes había el IRC, no se conectaba a nadie, cuatro personas, de vez en cuando entraba un usuario y pedía algo y se iba, era un desastre, o sea, era un canal perdido. Y ahora se conecta ese usuario nuevo a pedir algo y le contesta un profesional que, como es Rocket Chat y tiene una aplicación para móvil, pues le es fácil contestarle, y si no, no lo haría. Esto es para el caso de Giphy, donde encontramos que hay mucha gente muy buena en ciertas cosas, pero que pasa de todo. Pero en el pasa de todo hemos conseguido que pase de Telegram a Rocket Chat, lo cual es guay, punto a favor. Es decir, lo que yo estoy buscando es cambiar los chats públicos a cosas que controlamos y sobre todo esta faceta de puedes ser invitado. Nos da igual quién seas, nos importa el contenido que compartes y a partir de ahí yo creo que esto va a ayudar a montar esas nuevas herramientas. Porque si estamos en estas herramientas, de aquí ya podemos empezar a pensar, vale, tenemos problema con el DNS, tenemos problema con los cifrados, con las conexiones que se establecen, con la centralización que tiene, ¿no? Nos falta ese paso intermedio que nos va a hacer despegar. Porque, bueno, por ejemplo, el RetroShare mola un montón, pero lo de los certificados, lo de las passwords, a mí... ya como me molesta, no quiero pensar a alguien que todavía le puede molestar más, ¿no? Entonces necesitamos primero engancharlo en un chat así público de invitado y luego ya empezar a comerle la cabeza de, tío, no está bien esto, o sea, búscate algo más seguro porque... O sí, ¿no? Porque también tenemos esas dos. Tenemos el círculo íntimo, donde necesitamos algo muy seguro, muy resiliente, pero también necesitamos estas salas públicas. Y en ese sentido, IRC se ha quedado un poco desfasado. Lo único que necesito yo del IRC es que entras y puedes ver todo el histórico. Pues si no, y solo eso, ¿no? Pero no está. Y luego el XMPP le añadió como mucha complejidad. En realidad eso, metes un bot en el canal. Le preguntas y contestas. Estoy de acuerdo, pero... pero no está integrado en la interfaz. Y esa tontería hace que mucha gente se estampa. Aunque pongas en el título del canal, aquí está el log, es feo también, ¿no? Y esas cosas, o sea, yo creo que lo más mágico que tenemos que lograr es conectar la gente más crack con la gente menos crack. Y ocurrirán cosas. Luego ya las miraremos de arrastrar hacia otras cosas, ¿no? Yo también, yo quiero agradecerle públicamente a Gio lo claro, yo me encuentro que servidor de correo es la única herramienta que podemos controlar para comunicarnos, etcétera, etcétera. Aparece el móvil. Yo personalmente no tengo teléfono, ha sido una decisión personal, estoy aguantando y no veo, pero veo que ahora que nos vamos a WhatsApp, Telegram y necesitamos comunicarnos, ¿no? Y claro, yo ahora me meto aquí, veo que hay una herramienta que la podemos utilizar, pero claro, cuando me dices tú que en 2009 ya existía esto y que tú ya metiste código, claro, yo lo veo como ahora me voy a nivel personal, cuando tú eres activista en una serie de cosas, Soma Energía, compartes el coche y tienes, ¿no? Y no puedes pedir que todo el mundo sea, y que no le puedes pedir a la gente, no hagas esto que te vas a dar una hostia, y la gente se tiene que dar la hostia, si no se da la hostia no lo aprende, ¿no? Y claro, yo ahora veo que me estoy que he estado dedicando una energía, que le voy a dedicar una energía, pero me encanta oír hacia dónde tenemos que ir. Y eso lo digo en el sentido de que no estamos no estoy en Mataró con mis colectivos y hablando de cómo comunicarnos. No, estamos en un hack meeting. Y claro, en un hack meeting el nivel tiene que ser otro. Y sí que yo, para el año que viene, la investigación tiene que ir más aprovechando la experiencia que él ha metido código y ha metido que tenemos que buscar líneas de comunicación a otro nivel y saltarnos el DNS. Yo eso estoy muy de acuerdo. Y que como hack meeting y como gente que controlamos tenemos que ir hasta esta dirección. Pasa que como grupo de trabajo esto es una herramienta que nos será súper útil para nuestro entorno social y que la vamos a utilizar, y que también el hack meeting tiene que tener esta tarea de crear estos grupos de trabajo que ahora continuarán y perdurarán durante el año, ¿no? para implementarlo, pero el futuro no es esto. Esto no es el presente, pero no es el futuro. Y para él ya es el pasado, ¿no? Para él ya es el pasado, pero para nosotros es el presente, pero tenemos que ir a la retroshare. Y lo que dices tú, yo también, que si te instalas, que si la clave, que si... Y claro, la clave GPG, y la gente cuando oye esta palabra se raya un montón, ¿no? Y claro, estás entre la dicotomía esta de lo que es puro y lo que... cómo me comunico con mi entorno, ¿no? Y claro, no puedo ser nunca puro en todo. ¿No? Tengo que vivir con contradicciones. Pero como hack meeting tenemos que ser más radicales en este sentido. Una cosa que estoy investigando personalmente para sobrepasar esto de los password y tal es que el password sea un USB. Porque entonces la gente lo asocia como que es una llave de casa más. Que es la llave de mi identidad en internet, ¿no? Que lo introduce, hace lo que tiene que hacer y lo saca. Y en ese sentido puedes hacer que el USB vaya sin password y quien ya quiera más que se ponga password. Si empezamos a trabajar hacia ahí, nos vamos todos a retroceder de cabeza. Y a este tipo de cosas donde hay un cifrado end-to-end y todas estas cosas. Luego lo del DHT, bueno, ya lo discutiremos, ¿no? De porque a veces se montan estas cosas... A veces se montan estas cosas descentralizadas súper chulas como Tor y tecnologías basadas en DHT. No sé si puedo decirlo así. Lo del DHT es muy viejo. Pero el tema es que a veces todas esas tecnologías no están pensadas para dentro de Giphy. Y eso es lo que a mí me jode. Porque yo quiero esa granularidad de, bueno, la red pequeñita, tengo servicios locales. Y a medida que voy creciendo, se van agregando. Pero no es un tema de DHT esto. Porque, por ejemplo, Retro se usa DHT Qué bueno. Y digo, ¿dónde estás? Y estaba en la cinética, ¿no? Y era como, y estaba hablando directo por dentro, sin, con el camino más corto posible. Y es como, al fin, claro, Thor, por cómo está hecho, pues no, es la idea de base de Thor, que no tiene que buscar el camino corto. Thor Russell, al revés, tiene que buscar el camino largo. Para cuanto más largo, mejor, ¿no? Y así que, claro, en el propio diseño no hay una manera de decirle a Thor, mira, esto, aquí tenemos una red local, funciona aquí dentro, porque Thor dice, me da mierda, ¿no? Y la marca. Perdón, un detalle técnico. Sí. Es técnico. ¿No hay un nodo después? Es que yo me lié en el nodo de 12 a 1 porque a la 1 me tenía que ir. Y yo dentro de 5 minutos me voy. No sé si hay otro nodo, pero si no, continuamos hablando y. Había uno de 1 a 2. Ah, bueno, claro. Pues claro, si la comida es a las 2, en algún momento se tiene que acabar. Sí, deberíamos cortar. Hostia, 2:15. Por eso. Guay. Sí, sí, no, yo me voy por eso. ¿Continuamos o hacemos otro? ¿Va a quedar algún nodo de Matrix montado después de esto? A ver, los que están puestos no. Pero creo que como grupo de trabajo, cuando propusimos que el Hive Meeting tuviese grupo de trabajo, la idea es mantener las cosas en el tiempo. Entonces yo creo que se hará y se publicará en la lista. Por mi parte me parece interesante poder tener alguno para la gente del Hack Meeting que no le guste tanto la lista de correo, podría estar perfectamente. No sabemos tampoco qué recursos disponemos ahora mismo como Hack Meeting. Y si no, de todas formas, como bien ha dicho Enric, yo también tengo un colectivo que igual lo voy a intentar. Ya puse su Haber, no tuvo éxito, a ver si ahora tengo éxito ahora. O sea que yo creo que algo sí que se publicará. Gracias. Y...